Esta larga y dolorosa lucha, su país los acompaña con nuestras oraciones y por supuesto que la historia reconocerá su sacrificio, dijo en una referencia directa a la creciente persecución y a las múltiples denuncias de tortura y condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los prisioneros en Venezuela. No obstante, también dijo que merecen libertad plena y no continuar a merced de estos jueces del terror. Quien fuese la líder de la oposición en las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia también se expresó respecto y escribió la noticia como un paso hacia la reparación de las víctimas y violaciones de los derechos humanos que se han cometido por parte del régimen. No podemos olvidar que fueron injustamente detenidos, que han pasado meses en condiciones indignas, que se les negó su derecho a la legítima defensa y que se les acusó de terroristas. Dijo y aseguró, por tanto, que seguirá trabajando para que ningún otro venezolano tenga que pasar por algo así y para que los que siguen en este momento tras las rejas sean fielmente liberados. Dice que Venezuela merece una justicia real, un cambio que termine con las detenciones arbitrarias como un ataque sistemático y la justicia y la libertad para todos los presos políticos que han vivido parte de este horror. Fueron parte de las declaraciones que hicieron a conocer como justamente un mensaje de apoyo y el primer comunicado que se conoce por parte de María Corina desde que se anunciase la liberación de distintos presos políticos que habían sido detenidos tras las protestas después del 28 de julio. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con los titulares de los principales periódicos. También daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Y la abogada Luz Piedrahíta nos estará acompañando con el apartado de la asesoría jurídica. ¡Qué tarde! Habrán cerrado el locutorio seguro. Aunque me suena que hay uno en la otra punta de la ciudad. Te mereces enviar dinero a Ecuador cuando quieras y sin esperas. Hazlo desde la app de Pichincha Envíos. No pagas comisión de envío. Y además, por cada 100 euros que mandes, tienes una oportunidad de participar en el sorteo de 5 pasajes a Ecuador. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. No cobra comisión de envío. Límite máximo de envío trimestral 3.000 euros. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta bases legales en pichinchaenvios.com. ¡Atención, Valencia! ¿Buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto. Más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios. Y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Noticia de última hora en lo que tiene que ver con el remesón que está haciendo y los planes del gobierno valenciano para la recuperación de la zona devastada. Atención, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, acaba de nombrar como vicepresidente para la recuperación económica y social al teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Pampols, que lideró la reconstrucción de Afganistán. Así, Gan Pampols, que está en situación de retiro, asumirá la vicepresidencia del gobierno valenciano creada para centralizar todas las acciones del cónsule encaminadas a la recuperación y normalización económica y social de la provincia de Valencia y en especial en los municipios afectados por la riada del 29 de octubre. A propósito, vamos encontrando algunas peticiones de Paiporta. Están pidiendo que la atención se centre inicialmente en la reconstrucción de las escuelas. La educación, prioridad para las escuelas. Recordemos que ya Mazón también ha anunciado a la hermana del alcalde de La Nucia. La sustituida de Nuria Montes es la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y formó parte de la lista del PP en las elecciones europeas. Marian Cano, nueva consejera de Industria y Turismo. Que podría ser una de las respuestas que está teniendo el gobierno valenciano, por ejemplo, ante la moción de censura que ha pedido Compromís contra Carlos Mazón. Recordemos que el día de ayer el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha ofrecido al PSPV y al PSOE y a los 15 diputados de su formación en las Corts apoyar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat. Una moción que igual sabemos que no puede tener una cabida a menos que reciban también el apoyo de partidos como Vox, por lo cual por los momentos se recibe nada más como un tipo de denuncia. Pero recordemos que Mazón ha tardado tal vez demasiado en dar algún tipo de respuesta con los cambios que anunció en su gobierno desde el pasado viernes. Y el día de ayer también veíamos a Núñez Feijóo, quien establecía que el PP tal vez se encuentra un poco preocupado ante la tardanza y la demora que está teniendo el Partido Popular en Valencia para realizar dichos cambios, por lo que esperan que Mazón opte por la forma más óptima de sacar adelante lo que necesita el pueblo lo antes posible. Sí, de hecho Compromís ofrecía al Partido Socialista presentar una moción contra Mazón, pero siempre y cuando se contara con el apoyo de Vox. Y ya Vox ha dicho que con los independentistas a ninguna parte. Entonces Mazón puede estar tranquilo con ese tema de la censura que no va a ninguna parte. Pues continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Hay que decir que poco a poco va retornando la normalidad a la zona afectada. Faltan todavía los garajes Se inundaron muchos garajes todavía por eliminar el barro, el lodo. De eso quedaron llenos los garajes. Sí, de hecho se estima que el 50% de lo que son las alcantarillas se encuentran en este momento colapsadas, porque durante muchos días la única forma que había para justamente quitar el barro generado por la dana era tirarlo a esta zona de desecho, pero en este momento ya se encuentran saturados. Hay operadores que están trabajando con maquinaria pesada para liberar el alcantarillado. Se ha estimado que la cantidad de barro que se encuentra en estos momentos en las alcantarillas de las zonas afectadas podría ser el equivalente de tierra suficiente para construir una carretera desde Madrid hasta Estambul. Por otra parte, Carlos, hoy vuelven los reyes Felipe VI y Leticia a la zona afectada. Concretamente estarán en Utiel y Chiva. Sí, se ha anunciado justamente, esta sería la tercera visita que realiza la familia real en lo que va desde la tragedia. A los afectados, los reyes, esta vez sin la presencia del presidente del gobierno. Recordemos que Pedro Sánchez se encuentra en estos momentos en Brasil, y la visita que se trasladará a los municipios de Chiva, Utiel y Letur tendrá lugar justamente con sus majestades trasladándose. Lo harán ya a 21 días. Recordemos que el día de hoy se están cumpliendo ya 3 semanas de lo que fue ese fatídico martes 29 de octubre. Y se espera justamente una reacción bastante distinta en esta tercera visita, la tercera visita de los reyes en Valencia con motivo de la tragedia. Hace una semana ya estaban reuniéndose justamente con los operativos del ejército que se encuentran en zonas afectadas. Y allí, pese al ambiente de crispación comparado con su primera visita en Paiporta, se ha observado justamente el trabajo que se ha realizado y se espera justamente que se mantenga un apoyo, ya que ya recorrieron la base logística del Ejército de Tierra que se instaló en la Feria de Valencia, y el día de hoy en estos municipios tratarán de acercar justamente más ayuda. Gracias, Carlos. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta a esta hora también de los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver qué dice la prensa hoy, el repaso de la prensa desde España hasta América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Atención a lo más destacado en primera página por El País. Pedro Sánchez precisamente ilustra la portada. Sánchez negocia con von der Leyen y otros líderes de la Unión Europea para ratificar a Rivera. El presidente se moviliza en el G20 para salvar el bloqueo del Partido Popular a la vicepresidenta de la Comisión. En otro titular, el gobierno solo salva una parte de la reforma fiscal tras una negociación agónica. Masón alarga la crisis de su ejecutivo con un goteo de designaciones. Por su parte, el diario El Mundo titula: el esperpento en el Congreso para aprobar el plan fiscal de Pedro Sánchez. El gobierno convierte a la Comisión de Hacienda en un caos hasta la madrugada ante la falta de los apoyos justamente para el impuesto a la banca, que el día de ayer ya se ha retrasado. De la cita en el juzgado al G20 de Río fueron las visitas de Begoña Gómez, la esposa del presidente, que se encuentra en una fotografía de portada en la que podemos ver a Pedro Sánchez junto a su mujer y el presidente de Brasil, posando justamente en lo que serían los apoyos de los nuevos acuerdos entre España y Brasil tras pasar esta cumbre. Entre otros de los titulares en internacionales, se cumplen 1000 días de la guerra en Ucrania. El desenlace se juega en Kursk. Ucrania y Rusia lanzarán sus mejores tropas para disputar una pieza clave en una posible mesa de negociación auspiciada por el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Atención, así están las cosas en el continente americano. Tenemos por un lado la cumbre del G20 que se celebra en Brasil. Viene de alguna forma monopolizada también la actualidad por esa reunión. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Sí, lo más importante de cada país aquí en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia en primera página. El escándalo de la UNGRD dejará sus 6 primeros condenados. Todos los detenidos negociarán con la fiscalía. Los procesados por el caso de corrupción celebraron un preacuerdo a cambio de una rebaja de penas. Recordemos que se trata del caso de corrupción más grande que afronta el gobierno de Gustavo Petro y el más grande del país en los últimos años. Aprueban reforma de la salud en primer debate, pese a críticas de expertos. En otros titulares también, Colombia versus Ecuador. ¿Se imaginan quedar con los mismos puntos del sexto? Bueno, esa baraja se podría dar. Más adelante lo estaremos repasando en tiempo de deportes. El presidente Gustavo Petro insiste en darle un vuelco a su política de paz con implementación inmediata de acuerdos. Más titulares, Carlos. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el caso Monsalve son las revelaciones y testimonios de las dudas a poner el foco sobre la moneda. La revelación de justamente el ex jefe del gabinete de hoy imputado se suman a incongruencias que se evidencian en la comparecencia del presidente Boric ante la fiscalía y su extendida conferencia, presentando así un caso que cada vez presenta mayores dotes de haber tenido algún tipo de corrupción o falsedad durante sus declaraciones. Entre otros de los titulares, el presidente Boric frena también el proyecto que endurece la ley de migraciones tras reparos del Frente Amplio. El diputado oficialista Jaime Araya ha calificado como insólito lo ocurrido, pues es un lugar para prepararnos para una nueva oleada migratoria. El gobierno debería estar paralizado y planteando nuevas soluciones. Entre otros de los titulares, en internacionales, Rusia amenaza que el uso de misiles de largo alcance llevaría a una guerra directa con la OTAN, presentando así la primera amenaza ante el anuncio del presidente Joe Biden de brindarle este tipo de armamento a Ucrania. Seguimos repasando la actualidad de América Latina. Llegamos también hasta el diario La Hora de Ecuador. Atención a los titulares en que llaman mucho la atención. Narcos ecuatorianos ya captan reinas de belleza para cometer crímenes. En otros titulares destaca también que sobre las elecciones del próximo año, el presidente Noboa, atención, tendría un 25%. No. Tiene un 51% de rechazo en Quito a 11 semanas de la elección. Vamos a permitirnos desarrollar un poco más esta noticia. Según el último estudio de opinión publicado por Comunicaliza, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha perdido el apoyo de Quito. Solo el 38% de los quiteños ve como positiva la gestión del mandatario, mientras que el 51% la califica como negativa, superando la percepción de un bastión del correísmo como Manabí, donde el 47% califica negativa la gestión y el 38% lo ve positivo. Son los sondeos de opinión. La victoria de Noboa en Quito fue uno de los factores claves para asegurar su ingreso a la segunda vuelta de las elecciones adelantadas realizadas el 15 de octubre del año 2023. Para las elecciones de febrero de 2025, nuevamente la disputa por el electorado de la capital podría determinar una ventaja importante para quien obtenga la victoria. Más titulares, Carlos. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela denuncia justamente el empeoramiento de la crisis eléctrica que se encuentra en este momento en la isla de Margarita, ya que llevan más de 2 semanas con un racionamiento de más de 12 horas de electricidad debido a la mala gestión que se ha realizado tras la explosión que hubo en el estado Monagas hace 2 semanas de uno de los acueductos principales que brindaba el gas a la isla. Entre otro de los titulares, el decrecimiento y la depreciación del bolívar y la falta de divisas golpean la economía venezolana. Después de más de 9 meses de mantener el tipo de cambio a 36.5 bolívares, el cambio con el dólar, a mediados del mes de octubre el gobierno permitió nuevamente que la moneda flotara, lo que inició su caída en un valor ya por el a 48 bolívares cada divisa estadounidense, de acuerdo con la cotización del Banco Central, presentando así un grave golpe a la economía en estos momentos ante la incertidumbre de los próximos meses y lo que será el año 2025. Entre otro de los titulares, Un vacío en la música en Venezuela. El pianista y maestro de jazz Jerry Weil ha fallecido. Se dio a conocer la noticia después de que su familia, al igual que artistas, periodistas y políticos, elogiaran su labor, sobre todo su contribución a la formación de varias generaciones de jóvenes músicos en Venezuela. Quien fuese uno de los máximos representantes del jazz en Latinoamérica, ha fallecido a la edad de 85 años. Pasamos ahora también a Argentina, donde el diario El Clarín destaca en primera página: paso clave con Brasil para venderle gas de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un pozo de gas. El acuerdo lo firmarán Caputo y el ministro de Energía de Lula. Fotografía de portada. Al final, Argentina decidió firmar el documento del G20, pero rechazó puntos de la Agenda 2030. No afloja el boom financiero y las acciones siguen subiendo en Wall Street. Más titulares. Por su parte, hablamos del diario El Comercio de Perú. Más de 140 documentos serán pruebas contra Martín Vizcarra. Esto fue lo que se anunció en el expediente junto a las declaraciones de testigos y peritos en el que el tribunal juzgará al exgobernador de Modega por recibir presuntas coimas que evaluará su documentación presentada. Entre otros de los titulares, hablamos acerca de que Dina Boluarte y los ministros registran la desaprobación récord. Apenas un 15% de la población para este último trimestre del año 2024, mientras que Japón destaca al Perú como un socio estratégico muy valioso, mientras que, entre otros de los titulares, se habla acerca de la relación entre Perú y Ecuador. El gobierno de Noboa suspende a su vicepresidenta a meses de las elecciones y crea nuevos vestigios en la relación con su país vecino. Avanzamos también en este repaso de la prensa latinoamericana que nos lleva hasta Bolivia. Hay noticias muy importantes porque, atención, la fiscalía de ese país ha pedido prisión provisional para los aliados de Evo Morales. Ramiro Cucho y Humberto Claros, aliados del presidente de Bolivia o expresidente de Bolivia, Evo Morales, están acusados de delitos de terrorismo y se enfrentan a la justicia. La Fiscalía de Bolivia entonces ha solicitado 6 meses de prisión provisional para Ramiro Cucho y Humberto Claros. Delitos, terrorismo. Seguimos pendientes de la actualidad boliviana. Entre tanto, el diario El Deber. Arce afirma que declarará pausa ambiental de 10 años en zonas afectadas por incendios. Pide recursos a países ricos. Vamos finalizando, echando el cierre, Carlos. Cerramos la información con el diario El Expreso de México, que en los titulares de este martes habla acerca justamente de que cae el 20% de las gasolinas en distintas entidades. Las 6 superintendencias de ventas de gasolina del petróleo mexicano ubicadas en el norte del país expidieron más de 93 millones de litros durante el mes de septiembre y octubre, incluyendo el Magna y Premium. Esta cifra, según datos oficiales, verifica una caída en ventas de más del 20% respecto a lo que fue la misma gestión en el año 2023, al igual que el estado de Sonora recibirá un presupuesto mayor al federal con respecto a la próxima gestión del 2025, tal como se anunció el día de ayer en lo que serían los presupuestos para el próximo año en la gestión de Claudia Sheinbaum. El remate es con el Diario Libre de la República Dominicana. Encontramos una noticia que tiene que ver con migración. Migración está solicitando las cédulas a todos los dominicanos que salgan del país. La Dirección General de Migración indicó que la aplicación de la medida es reciente. El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero están pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identidad, reza un breve comunicado compartido en el diario Libre. El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación, tanto físico como el formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de seguridad nacional. Son los titulares de los principales periódicos aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos dando cuenta de las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. El remate será con la información deportiva. Nos vamos preparando para la recta final del año y atención, atención, que no falte en tu mesa los platos típicos de América Latina. Cas Latino Abad te trae todos los productos tradicionales para que no te falte nada absolutamente en estas fiestas de fin de año. Cas Latino Abad, no lo olvides, en la Avenida La Plata, 107, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Está abierto todos los días Cas Latino Abad. Y por cierto, no solamente vamos a encontrar los alimentos, sino también las bebidas, incluso también los quesos. Hay mucho para disfrutar en Cas Latino Abad, Avenida La Plata 107, con la calle Doctor José Capuz, Cas Latino Abad. Quiero llenarte, llenarte toda, que nada entre los dos te dé vergüenza, que puedas navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo. Vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Dedicación, tradición y calidad son el sello de distinción de un lugar único en Valencia. Vera Restaurante, un sitio a tu altura. Carnes a la brasa y a la piedra. Cortes con maduración de entre 30 y 45 días. Tapas tradicionales y esos caprichos gastronómicos, como nuestros nachos de patacones, únicos en la ciudad a los que no podemos renunciar. Todo enmarcado en una carta gourmet y una selección de vinos cuidadosamente elegidos. Menú diario y para grupos. Vera Restaurante. Estamos en el centro de la ciudad. Navarro Reverter, número 8, zona Porta del Mar, Valencia. Dedicación, tradición y calidad. Vera Restaurante, un lugar a tu altura. Reservas 960-225540. Búscanos en Instagram como Vera Restaurante. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego Dos espera desde las 9 de la mañana con desayunos típicos de Ecuador, como bolón de verde, tigrillo y encebollado. A mediodía, disfruta de nuestro menú diario con primeros, segundos, bebida y postre. Los viernes, deleítate con tripas asadas al carbón. Y los fines de semana y festivos, prueba nuestras parrilladas, encebollado mixto, hornado, bandera, pescado frito, arroz con camarón y más. Avenida Giorgetta 48, la casa de Diego Dos. Sabores que tienes que probar. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Aviopark es Venezuela en tu mesa. El restaurante especialista en cachapas originales para escoger. La cachapa madre mía, queso de mano, ternera desmechada, plátano maduro, aguacate y cobertura de queso llanero. Prueba la Salto Ángel y la Doble Cara. Son más de 15. Disfruta de sopas, sabor a hogar, parrilladas y de todas las tapas venezolanas. Aviopark, restaurante y parque de bolas, donde puedes celebrar bautizo, cumpleaños y toda ocasión. Y contarán los peques de la casa con un espacio diferente y seguro para jugar. Calle Constitución, número 41, Torrente, 684-190204. Síguenos en Instagram. Aviopark es Venezuela en tu mesa. Ah, y estas navidades vive el sabor tradicional en Aviopark, Venezuela en tu mesa. Han cambiado las cosas, ¿no? En esta canción, Romeo Santos envía un mensaje de que cuando nace en la familia alguien con una orientación sexual diferente a lo esperado, se le acepte. Mientras, en la canción El Nacimiento de Ramiro, del maestro Blades, esa canción que vio la luz por allá en el año, la década del 80, lo que pide, desea que sea un escritor, un cantante famoso, un beisbolista, yo que sé, presidente, y lo único que desea es que no le salga marica, ¿no? Así han cambiado las cosas, el nacimiento de Ramiro. Son los cambios que vamos percibiendo en la historia de nuestra propia música latina. Y aquí en el Café Mañanero que vamos dando cuenta de todo lo que tiene que ver también con nuestra cultura. Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo, en fin es un regalo de Dios. Ay, ay, entiéndelo, añóralo, protégelo. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Escuchas. El Café Mañanero. A manera de resumen, en El Café Mañanero podríamos decir que hemos empezado hablando acerca de la última hora de la tragedia en Valencia, las novedades en el gabinete del gobierno valenciano, el ejecutivo valenciano. Muy interesante para la reconstrucción, y un nombre muy importante que se acaba de anunciar. Entraría entonces en el gabinete de Mazón. Se trata del teniente general del Ejército de Tierra, Francisco José Gan Van Pols, que ya lideró la reconstrucción de Afganistán. Y así vamos conociendo más nombres entonces de este nuevo gobierno autonómicos, gobierno autonómico. Y también estamos pendientes de la agenda del G20 que se está celebrando en Brasil. Por allá está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo vemos ya en la fotografía con Luis Ignacio Lula da Silva. Pero el hecho de estar allá y pendiente de los grandes temas macroeconómicos a nivel internacional, no pierda de vista su realidad nacional, incluso europea, porque va a intentar de alguna forma sacar adelante el tema de Margarita Robles. Perdón, Teresa Rivera. Margarita Robles está encargada del Ministerio de Defensa. Sánchez, que toma las riendas entonces para desbloquear el nombramiento de Rivera, y prevé reunirse con von der Leyen allá en el G20. Carlos Angulo, pasamos inmediatamente a las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando? Parte de lo más comentado, Jorge, nos encontramos con el nombre de Ibai Llanos, el reconocido streamer español. Se habla justamente acerca de uno de los vídeos en los cuales se ha podido ver frente a otro de los grandes influencers de las redes sociales, como Sky Zenat, que es una de las personas con más seguidores en YouTube en la actualidad, en donde se puede ver ahora a Ibai presentándose en distintos retos haciendo deporte, ya que recordemos, una de las banderas de Ibai de los últimos meses ha sido el cambio físico que ha vivido durante este año 2024, en el cual ha bajado súbitamente de peso y ahora ha mostrado justamente la agilidad con la que se encuentra. El que fuera recordado como justamente una persona rechoncha y afable, en este momento se encuentra con un muy buen estado de salud, ya que ha bajado más de 30 kilos en lo que va de año y seguirá con su cambio físico, manteniendo así una nueva promesa para todos sus seguidores. Entre otros de los nombres en el mundo del espectáculo, James Gunn, el director de los estudios de DC, dice que justamente lo que ya se ha terminado de grabar, la segunda temporada de Peacemaker, la serie protagonizada por John Cena para la plataforma de HBO Max, mientras que otro de los nombres más importantes es el de Mercadona. Justamente se habla acerca de las nuevas declaraciones después de que se volvieran a volver virales videos en los cuales se anunciaba que Mercadona de Juan Roig despidió a un trabajador después de haber realizado algún tipo de denuncia sobre cómo trataron a los chicos que increparon al presidente Mercadona hace un par de semanas al haber sido echados. Se determinó que esta noticia era un bulo, que era falsa lo del despido del trabajador, pero Mercadona sigue siendo en pie, ya que muchísimas personas defienden justamente la postura de Juan Roig ante las donaciones que ha realizado a las zonas afectadas en Valencia, mientras que otros estipulan que se trata de otro de los empresarios que aprovecha su poder para justamente poder mantener la narrativa a su favor. El hashtag Feliz Martes se mantiene entre lo más comentado. Nombres como el del Valencia y el Betis fueron parte de lo más comentado, ya que recordemos, este sábado el Valencia volverá a jugar por primera vez después de 3 semanas en la Liga. Recordemos que se mantiene en la última posición, pero que ha perdido 2 jornadas, las últimas 2 jornadas para ser exactos, debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad después del pasado 29 de octubre. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Vamos inmediatamente a dar cuenta del personaje del día, pero antes debo decirles que estamos con el sabor, atención, de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Río de Valencia número 73. Este martes un merecido descanso, pero ya este miércoles vuelven con todo su sabor. Recuerda, tropicalísima. Si estás de cumpleaños, una ensalada de frutas gratis para ti. Y me esquivas. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien confía en que la guerra de Ucrania terminará antes con Donald Trump en el poder. Esto vino después de que el presidente ucraniano dijo en una entrevista que el conflicto podría terminar finalmente en 2025 por vía diplomática. Señaló que la situación en el frente es complicada, con un lento avance de las tropas rusas y sin posibilidad de rotación, ante la falta de armas y equipos de brigadas. En este contexto, sostuvo su certeza de que la guerra podría concluir el próximo año con la llegada de Donald Trump al poder, una afirmación en un tono sin precedentes hasta ahora, ya que las declaraciones de Zelensky fueron: es seguro que la guerra terminará antes con las nuevas políticas de equipo que dirigirá la Casa Blanca. Este es nuestro enfoque de que podemos dar fin a esto a través de la vía diplomática, y aclaró enseguida que todo esto debe hacerse con una Ucrania fuerte, que se mantenga aliada y que, por supuesto, en este sentido sostuvo que la posición de Trump es muy afable en el que Ucrania pase a formar parte de la OTAN y que, por supuesto, finalmente Rusia pueda abandonar el territorio que fue invadido hace ya más de 3 años. Gracias, Carlos, con el personaje del día, uno de los segmentos clásicos del Café Mañanero. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El plato fuerte del día en deportes tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Vaya programación. Fecha número 12. Duelos muy atractivos. Poco a poco se va despejando el camino para los que estarán en la próxima cita mundialista. Recordemos, será en Estados Unidos, México y Canadá. Se amplió el número de participantes y también se amplía el número de clasificados. Por eso, en lugar de 4 que clasificaban directamente, se pasa a 6 y queda uno para repechaje. Se mantiene, mejor dicho, un repechaje. Vamos inmediatamente con los detalles, pero antes tenemos que decirle que la selección española ha cerrado este 2024 por todo lo alto, con una victoria ante Suiza, eso sí, en el torneo Nation League, la Liga de las Naciones. 3-2, partido celebrado en Tenerife, bien por la selección española. Recordemos, campeona de este torneo, y también este año se coronó campeón de la Eurocopa. Espectacular. Aplausos para la Roja. Y por otra parte, tenemos que También decir que el Valencia ya prepara su participación, su regreso, mejor dicho, ya que no ha estado jugando por lo de la Dana, pero ya vuelve. Empieza a ponerse al día en el calendario. Vamos a ver si aprovecha y sale de esa zona fría del descenso. Está en el último lugar de la clasificación con algunos partidos menos, repito, a raíz de que el calendario se detuvo, especialmente en esta parte de España, a raíz de la tragedia. Vamos entonces con las eliminatorias suramericanas. Lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vaya programación la que tenemos en el eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos. Esta noche no pegaremos ojo, estaremos atentos a la programación, la fecha número 12 de las eliminatorias suramericanas. Toda la información deportiva a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Aparte entonces de esa victoria de la selección española en el cierre del año, 3-2 ante Suiza en la Liga de las Naciones, compromiso jugado en Tenerife. Tenemos desde luego los compromisos de esta noche, fecha 12 de las eliminatorias, que trae atención los siguientes compromisos, los siguientes partidos, como para estar atentos, porque ya se empieza a despejar el panorama de los que irán a la próxima cita mundialista, que será en Estados Unidos, Canadá y México 2026. La jornada se abre con Bolivia-Paraguay. Vuelve Bolivia allá a su altura, donde se ha vuelto peligrosa. La programación continúa exactamente a las 12 de la noche. Este partido será a las 9 de la noche, hora española. A las 12, Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador. Duelo de tri. Y también están ahí muy cerca en la clasificación. Colombia es tercera. De momento, Ecuador quinta. Y luego encontramos el partido, una hora después, Argentina-Perú. Perú que va a hacer todo lo posible por pescar en esa visita a Argentina. Argentina buscará recuperarse. Recordemos que viene de caer ante Paraguay. Chile-Venezuela. Chile-Venezuela. A esa misma hora. A la 1 de la madrugada. Y se cierra la jornada con el compromiso entre Brasil y Uruguay. Es el duelo más atractivo de la jornada, aunque todos los partidos son importantes. Vamos inmediatamente con las alineaciones. Adolfo Jiménez del Río está listo. Ha estado las posibles alineaciones. En todo caso, siempre hacemos la salvedad. Empezamos con el primer compromiso. Primer compromiso. Bolivia-Paraguay. Recordemos que Bolivia ha venido ganando sus compromisos en condición de local. Y es que se fue a los 4.100 metros sobre el nivel del mar. En el alto juega. Bien puesto tiene el nombre esa ciudad, esa población, ¿no? Hace honor justamente a donde se encuentra. 4.100 metros sobre el nivel del mar. Allá fue Venezuela y se llevó una goleada. Fue Colombia y perdió un invicto. Todo el que va a esa altura, nadie le puede ganar a Bolivia a esa altura. Ahora bien, Paraguay viene en racha. Esta es la Paraguay del profesor Gustavo Alfaro, que tiene una varita mágica para levantar selecciones. Y ahí está con Paraguay en la pelea. Vamos entonces con las posibles alineaciones Bolivia-Paraguay. Adolfo Jiménez del Río. Tenemos las posibles alineaciones del partido entre Bolivia y Paraguay. Uno Paraguay que viene de vencer nada menos que a la vigente campeona del mundo, Argentina, demostrando garra y acumulando 16 puntos en la tabla de clasificación. Y es que se acerca a la cabeza prácticamente de la tabla si logra vencer a Bolivia esta noche. Una Bolivia que, eso sí, en su casa y a 4.150 metros sobre el nivel del mar en la ciudad del Alto, podría poner en penurias a una Paraguay que viene a estar acostumbrada a jugar a muy bajo nivel de altitud. Esto le favorece a Bolivia totalmente. Y las posibles alineaciones son las siguientes. Por parte de Bolivia, en la portería, Guillermo Vizcarra. En la defensa, Diego Medina, Luis Jaquín, Marcelo Suárez y Roberto Fernández. Medio campo, Robson Mateus, Gabriel Villamil, Mingel Terceros, Ramiro Vaca. Y en la delantera, Lucas Chávez y Carmelo Algarañaz. Director técnico, Oscar Villegas. Paraguay, conformada en la portería con Roberto Fernández. En la defensa, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Santiago Arzamendia. En el medio campo, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Matías Villasanti y Miguel Almirón. Y la delantera estará conformada con Isidro Pita y Julio Enciso. Director técnico, Gustavo Alfaro. Escuchemos precisamente al profesor Gustavo Alfaro en algunos momentos de la rueda de prensa que concedía de cara a este compromiso. Recibirlos nuevamente aquí en la APF. El plantel está bien, está en procesos de recuperación. Estamos todavía en el periodo donde estamos recuperando, como bien marcaba usted, después del gran esfuerzo que hicieron los muchachos para dar vuelta al partido con Argentina y para terminar ganándolos. Y bueno, todo obviamente lo que se vivió en torno a ese resultado que nos hizo prácticamente dormir muy poco esa noche posterior y bueno, tuvieron periodos de recuperación, ya hoy empezaron a moverse los muchachos que más minutos habían jugado. Y está bien entonces el plantel para enfrentar a Bolivia allá en la altura, todo un reto para esta Paraguay de Gustavo Alfaro. Pasamos al siguiente compromiso, las formaciones entre Colombia y Ecuador. Y tenemos las posibles alineaciones del partido entre Colombia y Ecuador. Una Colombia que, por cierto, viene muy dolida de haber perdido un partido ante Uruguay que prácticamente lo tenía como mínimo empatado. Y es que, eso sí, Colombia quiere reivindicarse y sobre todo ante su afición, porque el partido es duro, pero Colombia en Barranquilla multiplica sus fuerzas. Colombia contará con Camilo Vargas en la portería, en la defensa, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Locumí y Johan Mojica. En el medio campo con Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias. Y en la delantera estarán James Rodríguez, Luis Díaz y John Durán. Ahora sí podremos contar con un Durán, que recordemos que en el Aston Villa está haciendo maravillas. Su director técnico, recordémoslo, Néstor Lorenzo. Y por parte de Ecuador, en la portería, Hernán Galíndez. En la defensa, Félix Torres o Joel Ordóñez. William Pacho, Piero Incapié. En el medio campo contará con Adam Franco, Pedro Vite, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán. Y la delantera, la poderosa delantera de Ecuador, estará conformada con John Yeboa, Gonzalo Plata, Ener Valencia. Su director técnico es Sebastián Becasese. Escuchemos al entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Bueno, con respecto a la diferencia, creo que ambos entrenadores, más allá de su idea, o creo que la federación coherentemente buscaron entrenadores parecidos en cuanto a su idea, en base a la estructura, a la característica de los jugadores que tienen en su estructura, ¿no? Como dijeron antes, defensivamente tiene jugadores muy fuertes que juegan en grandes equipos y que han tenido un proceso de crecimiento muy grande. Ecuador tiene la característica que ha trabajado muy muy bien en categorías inferiores, ha llegado a finales mundiales y eso le dio a sus jugadores un plus, ¿no? A los jugadores estos que están ahora en la selección mayor. muchos de ellos han pasado por varios mundiales juveniles. Y creo que los dos entrenadores, si bien tienen su diferencia, han aprovechado las características de los jugadores que tienen y el sistema que les queda mejor es ese que están usando, ¿no? Pregunta Natalia Giraldo. Bueno, continuamos aquí en Latino Deportes, dando cuenta de esta fecha número 12 de las eliminatorias. Estamos en la previa. Pasamos también al compromiso entre Perú y Argentina. Argentina, que recordemos, viene de caer en su visita a Paraguay, mientras que Perú apenas pudo empatar con Chile. Rápidamente, las formaciones. Después de haber perdido Argentina ante Paraguay en la última jornada, parece ser que tiene intenciones de reivindicarse y terminar clasificada para el próximo Mundial. Y es que las alineaciones son las siguientes. Por Argentina estará Emiliano Martínez, el Divo, en la portería. En la defensa, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Valerdi y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico. En el medio campo, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister y Enzo Fernández. Y la delantera conformada por Lionel Messi, que no faltará en esta jornada, junto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Su director técnico, recordemos el nombre, Lionel Scaloni. Por parte de Perú, en la portería, Pedro Gallese. En la defensa, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens. El mediocampo con Andy Polo, Oliver Soné, Jesús Castillo, Sergio Peña y Luis Advíncola. Y la delantera con Alex Valera y Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero. Su director técnico, Jorge Fossati. Carlos, vamos con las formaciones de Venezuela-Chile. Chile-Venezuela, ¿no? Sí, de Chile-Venezuela, justamente. Por parte de Venezuela, Fernando Bocha Batista no podrá contar con tres de sus habituales, ya que recordemos, Yángel Herrera se lesionó en el partido ante Brasil. Alexander González se perderá el encuentro contra La Roja debido a la expulsión que tuvo frente a la selección brasileña, y Cristian Cáceres acumuló tarjetas amarillas en este mismo encuentro. Por lo cual, la formación de Venezuela estará formada por Rafael Romo, Jogan Amburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro. En lugar de Yángel Herrera, entrará Tomás Rincón como parte de los titulares, al igual que José Martínez. Eduard Bello cubrirá el lugar de Cristian Cáceres. Jefferson Savarino, quien fue uno de los grandes protagonistas de Venezuela-Brasil, se ha ganado la titularidad, y es el regreso de Jefferson Soteldo de la mano de Salomón Rondón en la parte delantera, siendo así los 11 convocados por Fernando Bocha Batista para hacer frente al equipo dirigido por Ricardo Gareca. La alineación de Chile, por su parte, que tratará de quitarse justamente estar en la última parte de la tabla de las eliminatorias, estará conformado por Brian Cortés, Fabián Ornazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Rodrigo Echevarría en el mediocentro, Vicente Pizarro, el regreso de Arturo Vidal, al igual que recordemos, Alexander Aravena, Diego Valdés y Eduardo Vargas como parte de los artilleros que estarán frente a La Roja en este partido que podría ser uno de los decisivos para Chile en estas eliminatorias sudamericanas en la jornada número 12, la última jornada de este año 2024. Bueno, así que quédese tranquilo que soy consciente de todo, ¿no? Tengo conciencia de todo en este momento, ¿no? Christopher Brandt y ESPN. Bueno, era la respuesta de Gareca. Así están los ánimos por allá. Me llamó la atención, Carlos, de que limitaron atención el número de entradas que le venderían a los aficionados venezolanos en Chile, sí, para ver el partido. De hecho, el día de ayer. ¿Qué justifica esta decisión? Un poco insólita. Claro, ya el día de ayer muchos venezolanos denunciaban esto, de que se quedaron sin entradas para poder apoyar a la Vinotinto. La comunidad venezolana tuvo a su disposición una zona adicional del Estadio Nacional de Santiago, pero 2.900 boletos fueron puestos a la venta por la Asociación Nacional de Fútbol, que se agotaron en horas. Es así como la Vinotinto, que tendrá un respaldo masivo en el estadio, aunque no todo el que desearía, y es que el aforo de 40.000 personas, poco más de 3.000 son las que están disponibles para los aficionados venezolanos. Según datos del gobierno chileno, recordemos que en este país hay más de 700.000 venezolanos, por lo cual la posibilidad para poder acceder al estadio era para no generar molestias justamente frente a la selección chilena. En todo caso, no hay antecedentes, no hay justificantes de una decisión de esta naturaleza. Creo que es una medida un poco más bien egoísta. Es verdad que Chile está pasando un mal momento, pero los aficionados no tienen nada que ver, ¿no? Deberían. Vamos a ver si todos los aficionados chilenos van a salir a apoyar a la selección. ¿Qué pasa si solamente hay medio estadio? Claro. Porque hay mucha gente inconforme en Chile con su selección, que está haciendo una pésima campaña. Justamente lo que se ha viralizado en la tarde de ayer a través de las redes oficiales de la Federación Venezolana de Fútbol es que la Vinotinto se encuentra desde ayer lunes en Santiago. A dos días llegaron el domingo por la tarde. Y el encuentro ante las eliminatorias, decenas y cientos de migrantes se congregaron en el aeropuerto para recibir a la Vinotinto. El encuentro, que está pautado para el día de hoy, martes, justamente fue recibido por miles de personas que continuaron acompañando a los jugadores hasta el hotel en el que se encuentran en el centro de la capital. De hecho, se trancaron varias vías, por lo cual justamente se espera una asistencia masiva, así sea en las afueras del estadio, para celebrar este encuentro que, recordemos, es uno de los partidos más importantes, pues Venezuela se juega mantenerse en los puestos de repechaje frente a Chile, que trata de salir del final de la tabla. Si no puedes con tu enemigo, únete. Eso pasó con el técnico Gareca y el jugador Arturo Vidal. Vidal ha sido llamado nuevamente a la selección a ver si puede salvar el barco. Y ahora están recurriendo a lo que sea, incluso limitar el número de venta de entradas al equipo rival, equipo visitante, en este caso Venezuela, que contaría con una buena afición en territorio chileno. Es la forma de acercarse al país, de hacer patria, de sentir el calor de la patria, la selección. Todo esto es el deporte. Es la otra forma de hacer patria. Llegamos a la parte final de Latino Deportes. Gracias por acompañarnos, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que estamos también en las redes sociales. A ver cuánto necesito pedir de hipoteca si la casa cuesta 150 mil euros y con tanto cambio del Euribor. No te hagas lío. Con la hipoteca mixta de Banco Pichincha pagas la misma cuota los primeros 4 años. Nos preocupamos por ti y te acompañamos durante todo el trámite. Todo claro y sin letra pequeña, para que estrenes pronto tu casa propia. La concesión y el importe máximo de la hipoteca están sujetos a la aprobación del departamento. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón. El Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987. Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales, Horizon Auto. Háblame. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Che, pues, el puff latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Soy Cristian Martínez y yo estaba sufriendo de impotencia sexual. Ya no tenía, obviamente, actividad sexual con mi mujer. Ella pensaba que yo ya tenía otra persona, que ella ya no me gustaba, que ya no quería estar con ella. Gracias al hermano que me ayudó mucho, me ha estado apoyando en toda esta situación. Gracias a él estoy sanado. Me dijo que mi exmujer, con la cual yo duré aproximadamente 6 años, me estaba haciendo brujería, me estaba trabajando de manera negativa para que yo terminara mi relación con mi actual esposa. Es algo que yo no puedo creer, pero sí es real. Lo recomiendo ampliamente y que escuchen el programa de radio. El hermano Joan C. en Valencia, España. 663-8476-88, hijito de mi alma. 663-8476-88. 663-8476-88. Asesorarte con expertos puede ser el éxito de tu legalización. Garex Abogados y Gestores, especialistas en asuntos de extranjería, permisos de residencia, nacionalidad española, reagrupación familiar, homologación de títulos, canje de carnet de conducir y todo lo que respecta a extranjería. También asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Garex, contacta con nosotros al 624-400710. Visítanos en la calle Las Barcas 2, planta 2, oficina 206, zona Plaza de Ayuntamiento. Garex, tu mejor solución laboral, empresarial y de inmigración. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Bienvenidos al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. En Latinos FM, pura fiesta decembrina. Supérame, olvídame. Piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con esa me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Huir, y ya el avión se te fue. Perdonarte